mujer de don Camilo se le apareció a las dos. Le dijo que fue un velorio y el pobre se lo creyó bien. Oye bien este refrán que te digo a buena cara, la bala que tapa uno, ella sola se dispara. Que no muere el son, ponte adentro, que no muere el son muy contento. Caramba, mira, oye, me voy a rumbear.